Este 1 de febrero, aquí mismo en el Hasta Aquí, hablamos de tres casos. El del niño de 7 meses, el bebé de 7 meses, asesinado en Oaxaca, su mamá de 17 años, y en otro lugar también de Oaxaca, una niña de 14 años. También hablamos del tema de los policías que ahora dicen que se replegaron, no huyeron, se replegaron en Sinaloa después de un ataque de sicarios. Y presentamos las imágenes denigrantes de cómo policías de Guadalajara estaban deteniendo a un peligroso delincuente cuyo delito era vender bonais. Ahora dicen que el delincuente del bonais mordió a un policía, como si fuera el hombre lobo. Bueno, todo esto nos sirve de antecedente, porque vamos a seguir contando estas historias todos los días, nos sirve de antecedente para algo que se les está ocurriendo de nuevo, el famoso mando único. Ese mando único es un mando manco. En 1992, cuando estaba la campaña presidencial Clinton-Bush, hubo una frase de un miembro del equipo de Bush, al ver un discurso de Bush que dijo, "The economy, stupid", que traducido sería algo así como, "Es la economía, estúpido". Bueno, utilizando más o menos la misma idea, voy a decir esto. Es la corrupción, estúpido. Es la corrupción, estúpido. Es la corrupción, estúpido, para que me entiendan. Voy a utilizar esta frase de Roberto Saviano. Roberto Saviano es un periodista, escritor y ensayista italiano que es analista reconocido por temas relacionados con seguridad. La frase de él es contundente. Antes de emprender cualquier tipo de lucha contra el narcotráfico, debemos emprender una lucha contra la corrupción, el principal problema real de México. Y no lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Saviano, también lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la famosa OCDE, que está integrada por 34 países. México, de esos 34 países que son los industrializados, los capitalistas, los fregones, los emergentes, los casi, los ya merito, de esos 34 países, México es el más corrupto. Para combatir al crimen organizado y desorganizado, el crimen común, de que matan a un bebé de 7 meses, de que matan a una pareja que está celebrando su luna de miel en Ixtapas y Guatanejo, para un chavo que fue golpeado de Guadalajara, que fue golpeado en Mexicali, para combatir todo eso, no se requiere de un mando único, se requiere de un mando que termine con la lacra de este país que se llama corrupción y se llama impunidad. Te voy a recordar un caso, porque ya se nos olvidó. ¿Quiénes fueron los principales protagonistas del caso de Ayotzinapa? De los normalistas, ¿sí te acuerdas? No sé si te acuerdes, pero hay 43 normalistas desaparecidos. ¿Quiénes fueron los principales actores de esa película? Policías municipales. Policías municipales. Pero hay un actor principal que no se ha tomado en cuenta, el ejército. Bueno, hablando del ejército, nos vamos a ir a Tepatitlán, Jalisco. En Tepatitlán, Jalisco, aparecieron estas mantas, estas imágenes, donde familias están reclamando por sus hijos. Son tres jóvenes que fueron levantados, llevados, detenidos, o como se diga, por miembros del ejército en Tepatitlán, Jalisco. Cuelgan en puentes familiares y amigos de los dos ejecutados por elementos de Sedena, mantas alusivas a los excesos del ejército mexicano, todo esto por Tepatitlán, Jalisco. Dos ejecutados, dos muertos, para que nos entendamos, y uno gravemente herido. Este es en Tepatitlán, Jalisco. Hablo de Jalisco porque en Jalisco supuestamente hay un mando único. Ahora quieren en Jalisco hacer como una especie de mando regional. Ya se pusieron de acuerdo con Michoacán. Ahora se van a poner de acuerdo con Guanajuato. A ver, mando único. Si no pueden con los sicarios, no pueden con los delincuentes, motorratones simples que van en su moto, no pueden tampoco con los del ejército, no pueden con ninguno. Porque esta policía municipal única, ¿dónde está la preparación? ¿Dónde están los controles de confianza? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está la eficiencia? Cuando tenemos dudas de los encargados de la seguridad de muchos municipios, ni siquiera han cubierto el requisito básico del control de confianza. Aquí en Jalisco tenemos muchos encargados de las policías de los municipios que ni siquiera pasan los controles de confianza. Y estos equipos modernísimos, pues no cuentan con lo necesario ni en la preparación, ni en la organización, ni en el presupuesto. No cuentan con lo necesario, ya no digamos para combatir a un narcotraficante que tiene camionetas, GPS, satélites, submarinos y no sé cuánta mugre. ¿En serio? ¿En serio? ¿No se les ocurre otra cosa? Bueno, alguien dirá, ¿y a ti qué demonios se te ocurre? Vuelvo otra vez al punto. Es la corrupción, coma, estúpido. Ese es el tema que hay que combatir. ¿Cómo? Con controles, no de confianza, sino controles que nos permitan a nosotros entender que el tema es la corrupción y es la impunidad. Cuando yo vea a los policías corruptos en la cárcel, cuando yo vea a los mandos de policías en la cárcel, cuando yo vea que hay resultados por todo lo que está sucediendo en la cárcel y no vea a policías rajones como estos de Sinaloa, ni vea a policías abusivos como los de Guadalajara, ni vea a policías que no existen en Oaxaca, ni tampoco en Ixtapas y Guatanejo, ni tampoco en Guerrero, ni tampoco en Morelos, ni tampoco en ningún lado. Cuando vea eso, voy a entender que en este país se está combatiendo la principal lacra, la lacra que tiene que ver con la política metida hasta el pescuezo en asuntos relacionados con el crimen organizado. Lo que dice este diputado, Virgilio Caballero, tiene toda la razón del mundo. Esto además atenta contra la autonomía municipal. Y los municipios serán muy tontos o serán muy locos, pero son autónomos. ¿Quién va a mandar? Pregunto, ¿quién va a mandar? ¿Quién es el impune que va a acabar con la corrupción, que es una blanca palomita y que va a acabar con todo esto que hemos estado viviendo? Sí tiene razón Saviano, tiene toda la razón del mundo. Nos distraen con el Chapo, nos distraen con Key del Castillo, nos distraen con no sé cuánta mugre, cuando no entendemos la esencia de todo esto. ¿Crees honestamente que estos policías pueden contra el crimen organizado? ¿En serio crees? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque todo lo politizan. ¿Por qué? Porque todo lo complican. ¿Por qué? Porque todo lo hacen en grande cuando se les olvidan pequeños detalles. Este mensaje que nos llegó vía WhatsApp sintetiza, pues ahora sí que todos los minutos que llevo en este hasta aquí, lo sintetizan en un solo segundo. Para reportar a esta camioneta, pasa que las personas que traían gozan de privilegios por traerla, ya que en un balneario que está para Zacatecas, llegaron con pistolas y rifles amenazando a todo el mundo, amenazaron a mis hijos para que saliera de la alberca y a mí por tomar fotos. Creo que eso no se vale, ya que las personas no estaban en servicio. El lugar se llama Santa Cruz. Y ahí tenemos la foto de esta policía con placas de Jalisco, de supuestamente Zacatecas. Con eso digo todo. ¿Crees en verdad que nos van a ayudar? Lo único que te puedo decir es, sálvate, porque nadie te va a salvar. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?